Bueno, y escuchamos recientemente tres temas de la banda sonora de Juno. Primero, All I Want Is You, de Barry Lewis Pulitzer. Después, I Will Respect Men, de The Kinks. Y finalmente, Superstar, de Sonic Youth, en un cover a The Carpenters. ¿Con qué continuamos, señoras y señores? Ahora con un popurrí de noticias varias. Primero vamos a comentar lo que podría ser quizá un regreso, ¿no? Nunca se sabe con Led Zeppelin, pero resulta que Jimmy Page, John Paul Jones y Jason Bonham se encuentran trabajando en lo que podría ser nuevo material de esta banda. No es nada muy elaborado, porque más encima Robert Plant no ha estado grabando con ellos, ya que ha estado todo gran parte del año grabando con Alison Krauss, que con la que sacó... ¿Grabando o haciendo gira? Girando, sí. Sí. Con Alison Krauss, con quien grabó el año pasado... El disco Sands... ¿Cómo se llama? Algo de Sands, algo de arena. ¿O no? Ay, no recuerdo el nombre. Pero Patricio comentó el año pasado. Y bueno, él no se ha juntado con estos tres músicos a grabar, sino que se ha dado como... esto de componer canciones, como improvisar, juntarse a tocar, a ver qué sale en el fondo. Así que por mientras no sería nada concreto como Led Zeppelin hasta que quizás Robert Plant nos uniera, pero ya es como algo tener en cuenta, y que el mismo Jason Bonham, debe ser un sueño para él estar improvisando con John Paul Jones y Jimmy Page. Quiero participar en un nuevo disco. En un nuevo disco. Reemplazando a su padre. Claro. O sea, si no se concreta en algo como Led Zeppelin, de todas maneras puede morir tranquilo. Ya giró, ya tocó dos veces con Led Zeppelin. Claro. Oye, esto es Jimmy Page, que tocó en la Sierra de la Olimpiada. En la Sierra de la Olimpiada, sí. Estuvo simpática la versión. Dándole el paso a Londres como la siguiente sede. Oye, a todo esto que está viejo Jimmy Page, no sé cómo puedo creer. Sí, tan decadente. Me costó reconocerlo. Sí. Estaba con un moño canoso así. Sí, horrible. Yo ya veo que se le caía la piel a pedazos. La dura. Pero estuvo simpática la participación de Jimmy Page. Ahora vamos a pasar a Chris Cornell, que el 14 de octubre estaría sacando su tercer disco solista llamado Scream. Y resulta que puede ser que este tercer disco de Don Chris Cornell, que el año pasado nos sorprendió con un gran concierto en el Espacio Riesco en diciembre. El 13 de diciembre. Puede ser que este regreso al estudio no deje contento a su público. Ya por lo menos a los cuatro de la OD nos sorprendió y nos desagradó las muestras que salieron en el MySpace de Chris Cornell. Ustedes buscan myspace.com/Chris Cornell y van a poder ver, van a poder escuchar los nuevos temas Long Gone, Watch Out y Ground Zero. Todo ello junto a su productor, precisamente. Al productor, claro, Timbaland. Que es Timbaland. Y que justamente le da el giro en el sonido que venía haciendo Chris Cornell, y que por lo menos a su público rockero no, yo dudo que le guste. Puede que aspire como a otros nichos y puede que guste, pero por lo menos... Bueno, él decía en unas declaraciones de que, sí, claro, todo el mundo le echa la culpa a Timbaland del rumbo de sus temas, pero él asegura que son su idea. O sea, aquí Timbaland le tira así como una idea loca, pero él finalmente la termina desarrollando. Claro, aquí tengo una declaración de que muchos estaban preocupados porque supuestamente yo haría lo que Timbaland me dijeran que tenía que hacer, pero en verdad no teníamos ese tipo de relación. Él aportó con un beat, una idea, yo iba y la escribía y cantaba, y de ahí seguíamos al próximo paso. Bueno, me parece como que él está diciendo, básicamente le pasa un beat y él... Pero yo creo que también en el minuto en que decide hacer un disco con Timbaland... Que sí, pues ya está consciente de claro, que... Claro, consciente de lo que iba, o sea, o a lo que es supuestamente que es lo que quería hacer, yo asumo. Claro. O sea, sobre todo si consideramos que Timbaland es un productor que ha sacado las nuevas estrellas del hip hop en un estilo que ya está, pero mega, ultra, recontra manoseado. Todos los poperos. Todos los discos poperos han sido producidos por... Que básicamente el gran mérito de Timbaland sería como tratar de refrescar un poco los casi ya 20 años de hip hop que han pasado por Estados Unidos, siendo como el sonido de moda, y sobre todo ya de los 90 en adelante. Bueno, o sea, no debe ser fácil así como decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy para hacernos ricos? Vamos a hacer hip hop. Pero yo creo que además de eso, que el giro, como este extraño giro musical que tomó el tercer disco de Chris Cornell, es que no suena bien, no suena, desde mi punto de vista suena poco creíble. O sea, por ejemplo, escuchas una balada que yo le digo que es una mala copia de Maroon 5, y Maroon 5 hace una mejor canción es de que ese parece, tipo que claro, Chris Cornell. Parece como un tema Maroon 5 en el cual Chris Cornell hubiera ido a aportar, no es un tema de Chris Cornell. Pero yo encuentro que no convence, claro. Yo encuentro que es un sonido en el cual no está convenciendo, entonces es una cosa muy, muy, muy extraña. No, y ese es el punto además, porque por ejemplo, si nos vamos como las otras experiencias, a lo mejor rock, rap, por ejemplo, uno escucha Bring the Noise de Anthrax y aún te convence. O sea, por ejemplo, bien, coherente. Y suena bien, suena coherente con, es que, con la manera de rapear de Scott. Es que estas canciones, en mi opinión, ni siquiera son hip hop. Encuentro que son un poco más de Rhythm Blues o algo. O algo así como Rihanna, ya poco más. Muy extraño. Yo me imagino algo de esa calaña, incluso. Bueno, métanse al MySpace de Chris Cornell para que tengan su propia opinión. Yo creo que más de alguno va a estar de acuerdo con nosotros. Chris Cornell, la última saga de James Bond, hizo el tema principal, You Know My Name. Bueno, ahora el que estará a cargo, junto con Alicia Keys, será Jack White, de White Stripes y de Raconteurs. Y ellos van a hacer el primer tema a dúo en la historia de las películas de Bond, para la nueva película de la saga, llamada Quantum of Solace. Ellos van a cantar Another Way to Die, y comentó que el trabajo con Alicia Keys fue bastante inspirador, que la tipa le metió, bueno, la tipa tiene excelente voz, así que puede ser una buena mezcla. Sabe tocar ella por lo menos piano, yo he visto que ha tocado piano y violín, sabe. Así que le había puesto como una buena energía a la canción, y además integraron a los Memphis Horns, que son una sección de trompetistas que ya habían colaborado para YouTube en el Rutland Hum. Y que White denomina como la mejor sección de trompetistas de sol de toda la historia. Y que además van a integrar algunos de los mejores músicos de Nashville. Así que va a ser una mezcla. Así que tendremos a Bond corriendo extrañas por el desierto de Atacama, claro, bajo la música de Jack White y Alicia Keys. Yo me imagino muy setentero, sea, con ese juego de trompetas, con la voz de Alicia Keys. Sí. Y con, también cuando a Jack White le gusta la música de esos años. Sí. Me imagino algo muy setentero. Pues una cosa bien, bien chora. Y Alicia Keys entró en reemplazo de Amy Winehouse, que fue la que sacaron con una patada en el trasero, claro, en el fondo, que era la que iba a hacer el dúo con Jack. Pero Alicia Keys también es un talento. Yo encuentro que puede llegar a ser bastante interesante. Sí. Y bueno, hay que decir que esta película va a ser estrenada mundialmente el 14 de noviembre. Dos cositas, Jimmy Page en los Juegos Olímpicos. Ya lo hablaron, maldición. Yo quiero aprovechar ahora de decir que lo agradecí, pero profundamente. Lo agradecí profundamente y me impacté porque está demasiado viejito. Sí, también Jimmy Page. Ese que se está, se pero que a aún se agacha y esos bending de cuerdas agudas suenan, pero impactantes. Bueno, el tema. Bueno, entonces vamos a ir con tres temas de este popurrí. Primero vamos a escuchar a Led Zeppelin con Houses of the Holy. Luego a Chris Cornell y el tema Watch Out, para que ya escuchen aquí el lado B, una pronto de este disco, el título lo dice. Scream, Watch Out. Y finalmente vamos a escuchar a Jack White, pero con The Raconteurs, del último disco que sacaron este año. Y el tema es Salute Your Solution. Así que esto es la música del popurrí del lado B. Let me be yours ever truly. listen to